Sección 2 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. Expedición al Lacandón y al Itza. Episodios históricos. 2. De 1586 a 1695. El mal éxito de la expedición de 1559 no fue parte a que se desistiese de la idea de conquistar la tierra de los Lacandones. Hacíase esto tanto más necesario cuanto que las poblaciones pacíficas que tocaban con el territorio de los bárbaros, así por el rumbo de Verapaz como por el de Huehuetenango y Chiapas, no contaban con seguridad alguna y estaban continuamente expuestas a las incursiones de los infieles. Encontramos en nuestras crónicas inéditas noticias de asaltos hechos por los Lacandones algunos años después de la expedición del oidor Ramírez, que no puntualizamos por no alargar demasiado estos apuntes. Deseando poner término a aquellas irrupciones y completar la conquista de la provincia de Guatemala, mandó la audiencia en el año 1586 a Juan de Morales Villavicencio que hiciese una entrada en el Lacandón por la parte de Comitlán, y habiéndolo verificado, huyeron los salvajes que habitaban en los islotes de la laguna, vueltos a poblar después de la incursión de 1559. Encontró Morales un niño como de 5 años recientemente sacrificado, abierto el pecho y quemados los pies y un brazo. El 21 de abril se embarcó aquel oficial con su gente en un río que él llama Ixtleán y que un cronista dice ser el Zacapulas, y navegando aguas abajo no pudo continuar, detenido por uno de los muchos raudales o saltos peligrosos que hacen las caudalosas corrientes de aquella parte del país. Después de esa inútil incursión, pasan 58 años sin que vuelva a mencionarse alguna nueva tentativa de someter a los Lacandones, hasta el de 1644, que se hizo otra, no más feliz, por cierto, que las anteriores. Sucedió que un don Diego Ordóñez de Villagrán, o Villaquirán, caballero de la Orden de Calatrava, se había encontrado en la corte algunos años antes con el dominicano Fray Francisco Morán, procurador de su orden, que solicitaba con instancia se dictasen providencias para la reducción de los indios bárbaros de Guatemala. Villaquirán, después de haber hablado con el misionero, ofreció al rey llevar a cabo la empresa, gastando en ella 30,000 pesos de su propio peculio. Admitióse la oferta, prometióle el rey grandes mercedes, y desde luego lo agració con la alcaldía mayor de Ciudad Real y con una rica encomienda en el pueblo de Mita. Parece que esa era la única mira de Villaquirán, que debía ser más amigo de gobernar pueblos pacíficos que de andar por montes y por riscos en pos de indios infieles. Pasaron años, el período de su gobierno estaba para terminar y no había hecho la menor tentativa de entrar en las tierras de los Lacandones. En 1644, el padre Morán, que no perdía de vista el proyecto, se presentó ante uno de los alcaldes de la ciudad de Guatemala pidiendo se instruyese una información sobre el compromiso contraído por Villaquirán y su falta de cumplimiento hasta aquella fecha. Hízose así, y remitida la información al Consejo de Indias, vinieron órdenes perentorias para que se llevase a cabo la expedición, mandándose embargar a la renta de la encomienda de Villaquirán hasta que cumpliese con su oferta. Apremiado de esta suerte, organizó la expedición con muchos españoles y 600 indios de Chiapas, dice un antiguo manuscrito. Pero por desgracia, desoyendo la opinión de personas conocedoras de las localidades, dispuso entrar por Ocosingo y dio precisamente con la parte del territorio de los bárbaros que estaba completamente despoblada. A las 2 jornadas hizo alto, mandó construir un rancho y tomó desde luego el título pomposo de Adelantado del Próspero, nombre que dio a la población que pensaba fundar. Hizo publicar un bando a son de tambores, llamando a los habitantes, que no había, a que fuesen a prestarle obediencia como a representante del rey de Castilla, y amenazando con hacer la guerra a sangre y fuego a los que no obedeciesen, hizo arrojar, en señal de desafío, 4 lanzas hacia los 4 puntos cardinales. Esto prueba que el héroe manchego del inmortal Cervantes no era un tipo tan ideal como pudiera suponerse, ya que no faltaban, 35 años después de publicada su obra, caballeros españoles que se proponían eclipsar la hazaña de los molinos de viento. El autor a quien nos referimos dice que se le desbarató el ejército al adelantado del Próspero, pero otro manuscrito refiere que él mismo ordenó la retirada, prohibiendo a su gente, bajo pena de la vida, el internarse en aquellos desiertos. A pesar de esta orden, un alférez, un sargento y un soldado de la compañía tomaron un poco de maíz y, sin que lo advirtiera Villaquirán, emprendieron la marcha, guiados por un indio llamado Francisco Cortés, práctico en aquellas montañas. Los tres exploradores llevaron un diario minucioso en que consignaban cuánto iban observando: montañas, ríos, esteros, lagos, ciénegas, riscos, todo lo anotaban con exactitud, sin que faltaran algunos hechos que la credulidad de los viajeros atribuía a causas sobrenaturales. Referían que una tarde, mucho antes de anochecer, cargaron sobre ellos nubes de murciélagos tan grandes y espesas que oscurecieron la luz del sol y los hicieron pasar la noche con grandísimo temor de algún grave daño. Contaban también otra cosa más extraña todavía que la de los murciélagos, y era el haber encontrado en una cueva abierta en la roca viva un lagarto monstruoso formado de barro fresco y tan blando todavía que hubieran podido hacerse con él otras figuras. El animal tenía algunas flores monteses prendidas como por adorno. Lo extraordinario del hecho consistía en que no había en aquellas soledades persona viviente que hubiese podido hacer el enorme reptil ni barro de aquella clase en las inmediaciones. Durante un mes anduvieron perdidos en los desiertos los intrépidos viajeros, manteniéndose con carne de monos y frutas silvestres, pues los escasos víveres que llevaron concluyeron pronto, temiendo caer en poder del adelantado, a quien consideraban muy capaz de poner en ejecución sus amenazas. Procuraron salir hacia la parte de Tabasco y con indecible trabajo llegaron al fin al pueblo de Tenosic. Reconvenido después Villaquirán por el mal éxito de su empresa, terminado el período de su gobierno en 1646, hizo una nueva entrada a Lacandón por el rumbo de Tenosic, pero con resultado igual al de la anterior. A pesar de esto, como volvió contando haber catequizado infieles y fundado pueblos, no faltó un cronista cándido que diera crédito a aquellas fábulas y consagrara algunos capítulos de su obra a la conquista del reino del Próspero. El presidente don Sebastián Álvarez Alfonso Rosica de Caldas, que vino a hacerse cargo del gobierno por el año de 1666, propuso a la corte hacer a su propia costa la conquista de las tribus bárbaras del norte, depositando la cantidad de 30.000 pesos para los gastos de la expedición. Una de las condiciones que ponía para el asiento o convenio que debía hacerse con el rey era el que se diese a la provincia el nombre de Caldas, en memoria del que iba a conquistarla. Pero según parece, todo ello no pasó de simple proyecto, pues no hay noticia de que en tiempo de aquel presidente se hubiese hecho tentativa alguna para someter el Lacandón o el Itza. Más de 20 años después, un don Juan de Mendoza, que había tomado parte en una expedición contra los indios bravos de Honduras, ofreció al rey hacer una entrada en tierras del Lacandón, lo cual dio lugar a que se expidiera en 21 de noviembre de 1692 una real cédula en que se prevenía se llevara a cabo la empresa sin pérdida de momento por la parte de las alcaldías mayores de Chiapas, Huehuetenango y Verapaz. Pero la gente armada debía servir únicamente de escolta a los misioneros, y no para hacer guerra a los nativos. Gobernaba entonces el reino el general de artillería, don Jacinto de Barrios y Leal, quien no quiso confiar la expedición a un oficial subalterno como Mendoza, sino ponerse él mismo al frente de ella. En agosto de 1694 comenzó a tomar providencias activas para organizarla. Se solicitaron donativos voluntarios en Guatemala, San Salvador y Chiapas, reuniéndose 3.830 pesos como producto de aquellas suscripciones. Además de esto, muchos pueblos contribuyeron con caballos enjaezados, reses, gallinas, granos, etc., y se libraron órdenes para que del fondo de tributos se suministrase la suma necesaria para completar los gastos. Alistáronse 200 hombres entre españoles y mestizos, que se armaron con arcabuces, otros tantos indios de flecha y lanza, y 150 gastadores, todos voluntarios y contentos de tomar parte en la empresa. El presidente decidió entrar por Ocosingo, contra la opinión de personas prácticas que lo instaron para que lo hiciese por la Verapaz. Mostráronle el diario de los tres exploradores que habían entrado por Ocosingo en 1644 y no habían encontrado más que desiertos, pero nada bastó a hacerlo cambiar de resolución. El 17 de diciembre salió el ejército de Guatemala con el entusiasmo que inspiraba la esperanza de llevar a feliz término una obra en que otros habían escollado y con mucha previsión de los peligros y las penalidades a que iban a exponerse los expedicionarios. El capitán Juan Díaz de Velasco debía entrar al mismo tiempo por el rumbo de la Verapaz, con 7 misioneros dominicanos, 70 soldados españoles, 100 indios flecheros, 70 gastadores y 50 hombres de carga. Por la parte de Huehuetenango entraría el capitán Melchor Rodríguez. El presidente empleó 2 meses y 13 días para llegar a Ocosingo y, habiendo hecho nueva recluta en pueblos de Chiapas, completó 600 hombres, con los cuales tomó el camino de la montaña en busca de la laguna de Itza el 1 de marzo de 1595. Lo dejaremos caminar por los desiertos para seguir desde luego al capitán Juan Díaz de Velasco, que casi en la misma fecha salía del pueblo de Caabón, el más cercano al territorio de los Itzaes, entre los que estaban sometidos a los españoles en la Verapaz. Penetraron desde luego en las montañas del Chol, abriéndose camino con gran dificultad por las selvas enmarañadas, y encontraron muchas rancherías dispersas, habitadas por indios salvajes, a quienes los misioneros procuraron catequizar y persuadirlos a que se reuniesen en poblaciones formales. Habiendo caminado por espacio de 45 a 50 leguas, llegaron los expedicionarios al territorio del Mopan, donde jamás había penetrado español alguno. Aquellos indios hablaban ya una lengua diferente de la del Chol, pero había entre ellos quienes entendieran esta, y como iban algunos indios choles como guías e intérpretes de Velasco, se comunicaron por medio de ellos con los del Mopan. El cacique principal, Taxi Man, huyó al acercarse los españoles y no pudo lograrse que se presentara por más que se le llamó. Acudieron otros con parte de sus familias y entablaron comercio con la gente de Velasco, dando mantas de algodón y frutas en cambio de sal, cuchillos y otros objetos que llevaban los españoles. Los expedicionarios formaron idea de que los mopanes debían comprender una población numerosa por las muchas rancherías que encontraron. Eran más robustos que los choles, pero más bárbaros que estos. Andaban desnudos como aquellos, cortado el cabello en la parte anterior de la cabeza y largo por detrás. Adoraban ídolos de las figuras más extrañas y eran excesivamente supersticiosos. Parece que estaban sujetos como feudatarios al canek del Itza, con quien tenían frecuentes relaciones. Decidido a continuar la marcha, el capitán Velasco salió del Mopan con 50 soldados y 5 misioneros, dejando 2 de estos y 20 hombres de escolta para que cuidasen de aquella reducción. Llevaban como guías a los caciques Sac y Jacab, el primero para que lo sacara de las montañas y el segundo para que continuara hasta el Itza. Caminaron con 32 leguas, no porque la distancia fuera tan larga, sino porque el guía parecía empeñado en fatigarlos, haciéndolos rodear más de lo necesario. Hicieron alto junto a un arroyo que se llama Chacal o Chaxal, y de allá hizo el capitán que se adelantara el guía con algunos soldados a reconocer el terreno y ver si descubrían la laguna. Habiendo caminado 14 o 16 leguas, divisaron al fin el lago con la isla donde estaba edificada la capital del Itza. Al ver a los españoles, salieron a encontrarlos muchos indios que preparaban ya sus arcos y flechas en ademán hostil, pero aquellos procuraron apaciguarlos y entablaron pláticas por medio del intérprete. Dijo este que los extranjeros eran mercaderes que querían hacer negocio con ellos, lo cual los tranquilizó. Pero habiendo agregado el Mopan que con los mercaderes iban también misioneros para enseñarles la verdadera religión, se levantó un gran rumor entre los Itzaes, que tomaron luego una actitud decididamente hostil. Pronto comenzó el combate, corto y desastroso para los indios, que huyeron dejando muchos muertos, un gran número de heridos y varios prisioneros, entre ellos 2 caciques llamados Chan y Kixan, con los cuales regresó la avanzada a Chaxal. Los prisioneros informaron a Velasco de que no se tenía noticia en la isla de que apareciesen españoles por ningún otro rumbo, y que se habían estado preparando para la guerra desde que supieron la llegada de los extranjeros al Mopan. Esos informes hicieron comprender a Velasco que el general presidente y sus fuerzas andaban todavía muy distantes de la laguna de Litza. Esto, la consideración de que no podría hacer la guerra a los indios por estarle prohibido terminantemente el haber principiado ya las lluvias, copiosísimas en aquellas montañas, y comenzado a notarse enfermedad en la gente, y por último la falta de víveres, pues apenas le quedarían los precisos para regresar al Mopan, decidieron a Velasco a emprender la retirada hacia aquel pueblo. Hízolo así y dio cuenta de todo al oidor que había quedado en Guatemala, encargado del gobierno en ausencia del presidente. Veremos luego cómo fue recibida esta prudente resolución de aquel pundonoroso y valiente oficial, cómo se le obligó a ir a encontrar la más terrible catástrofe y los acontecimientos posteriores de aquella y de otra subsiguiente expedición. Fin de sección 2.